Radio Roja. Radio Roja El Sultazo. Un super programa Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sultán del Ritmo. Episodio 3 del Sultán, aquí desde el corazón del Valle de Punilla, con invitados especiales. Hoy tenemos un invitado especial, dos invitados especiales, pero ya lo vamos a presentar. ¿Cómo andan, gente? ¿Bien? Bien, che, pero dame los micrófonos acá. ¿Cómo se me escucha? Se te escucha bárbaro. Mariano, lo saluda, el Superman. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están todos? Muy bien, Superman. Y a ver a la personita que está al lado. Vine con mi hijo. Todavía no. Con mi hijo Canito. Como el oso Yogi, el hijo del oso Yogi, Canito. No, se llama Tairo. Bien, bueno, lo podemos saludar a Tairo. ¿Qué tal, Tairo? ¿Cómo Hola. Estás? ¿Todo bien, Tairo? Ahora vamos a hablar, ahora nos vas a contar algunas cosas cuando, ¿ok? Sí. Bueno, gente, fin de semana largo en Punilla, se llenó de turismo, como siempre, pero por un lado bien, ¿no? Porque mejor que haya la fiesta del alfajor. Yo quiero hablar de la fiesta del alfajor, que no fui. Claro. Y nada. Vamos a hablar de todas. Sobró algún alfajor, estamos acá recibiendo donaciones. De toda la fiesta que no fuimos, de toda la fiesta que no fuimos, ¿no? ¿Vos fuiste a la fiesta del alfajor? No, yo me fui al otro lado de la sierra, que estaba con el tema de la cerveza. Ah, el tonto. Sí, porque el alfajor me cae medio pesado. La espuma. Claro. Bueno, 10 de octubre, próximos al 12 de octubre, este fin de semana largo de la diversidad cultural, ¿no? Cultural. Qué temita, el respeto, ¿no?, a la diversidad cultural. Ya vamos a hablar, por lo menos yo en mi columna voy a hablar algo de eso. No hay nada que festejar. El 11 de octubre, el último día de la raza. El día de la era así, ahora no es más el día de la raza. La se conquista. Llamaba el día de la raza, pero se eliminó porque era un nombre muy digamos, porque Colombia vio urticante. Platos voladores cuando venía con la, por eso será. Claro, vio platos voladores cerca de Cuba y bajó. Y claro. Dijo, acá llegamos. Cerca de Cuba. Claro, llegó a Cuba. ¡Oh, me has hecho acordar! Cubano. Bueno, para arrancar este Sultán del Ritmo número 3, episodio 3, ¿qué tema nos trajiste para arrancar hoy, Alberto? Me gustaría que la gente escuche un tema, una letra de Larralde, que se llama Manea, pero la versión cantada por Jorge Cafrune, que está muy buena. Préstenle atención a la letra, a ver si cambiamos un poco la forma de esa. ¿A qué decir lo que pienso? Solo, sin aires, piensa en lo mismo que otro. ¿Pa qué negar mis sentires? Me duele tener que hacerlo. O tal si al fin voy a quedar en solo. El viento grita pa' afuera, solo. Los hombres gritan pa' dentro, todo. Y si hay alguno que quiera hacer lo mismo que el viento, mira que pronto ha de verse. Solo. quiere gozarla. Solo el hombre quiere que cinche. Otro, ninguno sienta vergüenza, ninguno culpe a ninguno. La culpa la tiene el hombre. Solo. Decir lo que pienso, solo, sin aires pienso en lo menos que otro. No ven que aires entiende, que aires tiene vergüenza. El hombre gusta enterrarse. Siento solo. No, estaba comentando con mi hijo la gente sinvergüenza. Es una entrada media. No es muy para arriba, no es como escuchar a los B52, pero está bueno darse cuenta que al hombre le gusta enterrarse solo. Al hombre le gusta que se hinche otro. lo digo un poco para ver si podemos cambiar el trato entre nosotros mismos. Igual pudo ser un comienzo más para arriba. Arriba. Muy, muy valioso realmente este aporte. Me gusta la versión de Cafrune porque se le entiende bien. Me gusta cómo toca la guitarra, limpio. No se arrastra, es nada. Cómo tocaba, perdón. Pues por desgracia. Y la letra, que es de Larralde, está muy muy buena. Oh, muchas gracias, Alberto. Y nos sorprendiste, la verdad, por el mensaje, como para arrancar el sultán del ritmo. Claro. No es muy rítmico, pero bueno. Aquí estamos en la 90.1, Radio Roja de Casa Grande, Corazón de Punilla, haciendo el sultán del ritmo. Y vamos a empezar con un tema que después Alberto nos va a hablar del mismo, de las versiones que hay del mismo, que es Restet, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar la versión que está grabada en un primer disco de Luca, que en realidad la hace antes de Sumo, que toca Estefanín Utal. Y después vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Some call this Happy Valley Rock. Right. Skidoo-ee, skidoo-ee, skidoo-ee. ¿Qué? Estamos escuchando Rex Test, la versión del disco Time Fade Love, en el que tocó la batería esta chica Stephanie Nuttall, ¿verdad? Sí. Superman. A ver. Nuttall. Lo que pasa es que yo hablo inglés del interior, ¿viste? Me pareció metal. Stephanie Metal. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué iba a contar? No sé, decime, yo te sigo el tren. Que suena bien como campero, el resto es este, bien de campo, el grabado por el de Stephanie. Que me parece que está buena, porque después Sokol, no sé si en Corpiño, o la graba también con la misma forma de tocar. Cuando yo hice Reste, no me gustó mucho y le cambié totalmente la rítmica, ya lo van a escuchar cuando pase. Pero tiene una cosa de siesta, campera, algo así. Son las primeras versiones, o sea, Stephanie tocaba la batería de oído. Va básica, re básica. Sí, también un poco con el ambiente donde fue grabado, ¿no? Claro, sí, allá en Tras la Sierra y tiene mucho de pachorro. ¿Sí? Entre siestas camperas, así siestas. Lo describiste, Alberto. Mira cómo suena la voz de Arbolito. Siestas camperas. Ciertas camperas. Mía, sí. Siestas campechanas. ¿Dormían la siesta ahí en Tras la Sierra cuando estaban con Sumo? Sí, en los sillones. Sí, no, en verano estábamos en el río, la pileta de Tini, bueno, y obviamente después de comer y te agarra un poco de sueño. ¿Y cuál serían entonces, Alberto, las diferencias que vos puedes marcar entre esta versión y la que vos grabaste en Dividido por la Felicidad, verdad? Sí, la que hice yo, como ya tocaba el 10, porque acá el bajo lo está tocando Sokol, o sea, Germán guitarra, habrán escuchado el solo, Sokol en el bajo y Stephanie en la batería, y Luca cantando. Luca también toca una guitarra ¿cómo se dice? Acústica. Claro, acústica. Y lo que quiero decir es que después, cuando ya yo empecé, que ya tocábamos en vivo, pues después lo voy a explicar, con una charla con Árbol, era muy, muy pachorra la base para mí. Y yo le quise cambiar la base, o sea, le puse una base más, más con golpes más seguidos. Es diferente, como sincopada le dicen, los músicos que son le dicen sincopada. Yo que no sé nada le digo sincopada. Como los músicos. Sí. Bueno, eso es. Pasa que ahí cuando lo grabaron en esa época estaban todo el día metidos dentro de la quinta esta que tiene Timmy. Para ir al pueblo tenéis que tener un auto, que es como de acá a Valle o algo así. Como mi casa. Para ir a comprar mina claver, ¿eh? Pero era una época somnolienta. California somnolienta, ¿no? Yankee. Sí, sí, sí. Algo así. Muy bien. ¿Escuchamos la versión que grabaste vos, te parece? Dale, ok. Vamos a escuchar la versión donde graba Alberto Superman Troglio. Some call it shopping by the road. Presenta El Sultán del Ritmo. Un super programa con Superman Troglio y elegante compañía. transmitimos en la 90.1 con el Sultán del Ritmo. Nosotros somos la elegante compañía, les aviso. Un placer ser la elegante compañía de Alberto. Yo soy elegante. Estamos con Juan Martín Cabello en la operación Varia, porque técnica y no la radio, todo. Martín Incolia en la producción del programa y también operación técnica. Simón Templar, que ahora nos va a hablar. Hello. Mariano Árbol Ortiz y Alberto Superman Troglio y Tairo Troglio. Hoy el invitado de lujo es Tairo Troglio. ¿Cómo estás, Simón? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Libre de culpa y cargo. Bien, muy bien. Después me das detalles de esa frase, por favor. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, la verdad yo creo que todas las excusas que tuve para venir a hablar en este programa es para hablar de esto mismo. A mí me gusta mucho de lo que voy a hablar de ciencia ficción. Bueno. De ciencia ficción y no va a ser la primera vez que lo haga, lo lamento por todos ustedes. Pero porque es algo muy amplio, es un tema muy muy amplio de la ciencia ficción, es algo que ya lleva un par de siglos. Pero bueno, justamente vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el principio. Una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho de la ciencia ficción es que los eruditos de las letras dan por comenzado el género con un libro que lo escribió una chica de menos de 20 años a principios del siglo XIX. ¿Ok? Yo, o sea, digo esto y nadie sabe de qué estoy hablando, pero cuando les diga quién es esa chica, ¿quién es esa chica? Esa, les voy a. Se van a dar cuenta de toque que todos la conocíamos. Decirle que pase. Bueno, esta chica se llama Mary Shelley, que era la esposa de uno de los más grandes poetas románticos de Inglaterra, el señor Shelley, que nunca me acuerdo el nombre. Me cae mejor ella. Tenía 19 años cuando en 1818 se editó Frankenstein, o El Moderno Prometeo, que es su subtítulo. Isaac Asimov, me estoy viniendo como un siglo y medio para adelante, pero no importa, fue el primero que dijo, la ciencia ficción es un género que fue creado por una chica de 19 años y la nombró a Mary Shelley con su Frankenstein como punto de partida. Punto de partida muy difuso porque verdaderamente hasta 50 años más adelante, cuando explota la revolución industrial en Europa, la ciencia ficción no toma ningún relieve. Creo que Mary Shelley se habrá muerto sin saber que era la madre de la ciencia ficción. ¿Qué es ciencia ficción? La ciencia ficción no es fantasía, no es relato fantástico. El relato fantástico tiene dragones, fantasmas, apariciones y cosas así. La ciencia ficción tiene que ser necesariamente sostenida sobre la base de la ciencia actual del momento en el que se vive. Por eso mismo, como Mary Shelley a su monstruo, en realidad el doctor Frankenstein a su monstruo lo despierta con electricidad, con experimentos de la época, como ver la tecnología que tenemos y llevarla hacia el futuro. Eso es ciencia ficción. O sea, no es ciencia ficción, digamos. Se me ocurre, me acuerdo de Fahrenheit, por ejemplo, donde Ray Bradbury habla de año 1951, si no me equivoco, habla de grandes televisores en la pared. Y eso no estaba en ese momento, estaba la televisión, obviamente. Y ahí estamos hablando de las teles LED de ahora, las pantallas, las paredes con pantalla que ya están. Y eso lo. Sobre una base. 4, digamos, todo. Claro, todo, sobre una base tecnológica que ya existía, real. El tipo idea eso, ¿no? La ciencia ficción, aparte, es casi enteramente literaria. O sea, uno puede decir, hay series, hay películas, hay. Todo anteriormente fue un libro, o la mayor parte anteriormente ha sido un libro. Entonces, está muy sostenida sobre la literatura, la ciencia ficción. Seguimos adelante, con el 1818, Frankenstein. Recién a mediados de ese siglo aparece Julio Verne, que empieza con el viaje a la luna, con un cohete, las 20.000 leguas de viaje submarino. No, ¿qué más? A ver. Ah, la isla del doctor Moreau. O no, esa es de... Bueno, no me acuerdo, bueno, no importa. Pero, digamos, Verne era más una... era ciencia ficción dentro de una idea fantástica de una sociedad más o menos acomodada. El que empieza a romper con eso y empieza a caminar unos senderos de ciencia ficción mezclada con la realidad social es H.G. Wells, con La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, que eran, o sea, La isla del doctor Moreau, el tipo experimentaba con genética. Estamos hablando de un libro de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, bueno, muy famosa porque Orson Welles hizo un relato radial en el que terminó con suicidios y cosas por el estilo, de lo bien que lo había hecho. Calculo que no leía mucha gente en aquella época, porque ese libro ya tenía varios años. Pero bueno, yo qué sé, viste, los mitos son mitos. No me quiero extender demasiado. Acá el productor me va a avisar cuando. Porque. Bueno, pues, muy bien. Porque es un tema largo, largo. Estamos a. Todavía no pasamos al siglo XX. Todavía no pasamos al siglo XX. Una cosa que me di cuenta, porque no solo sanateo así, porque he visto muchas cosas de ciencia ficción, sino que he leído algo últimamente como para adoctrinarme un poco más y que no saliera tan mal esto. Me he dado cuenta que hay como un par de vertientes fuertes dentro de este mundillo de la gente que habla de ciencia ficción, y que están los que dicen que la ciencia ficción es, fructificó en los Estados Unidos y hablan solo de la ciencia ficción norteamericana, que es muy buena y es mucha. Y está lo que te dice, no, mirá, viste, en Europa algo se hizo, no te quiero contar, en América algo se hizo. De eso, por ejemplo, en América, hablando de Argentina, tenemos una historia larguísima de ciencia ficción dentro de la historieta. Revistas muy conocidas en la década del 70, 80, como Péndulo, ¿no? Que se dedicaban a relatos de ciencia ficción, ya sean de guionistas locales o de autores famosos, como Lovecraft o Asimov o todos esos, dibujados por grosos de la historieta argentina, como este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? No sé cuál es el nombre. No, Westergel no dibujaba, escribía. El viejo Breccia, gracias. El Enrique Breccia, que era una bestia del dibujo, un experimentalista. Era, para mí es el expresionismo dentro de la historieta. Te hace un cuadro con una mancha y te simboliza un montón de cosas, y vos lo estás leyendo la historieta y entendés lo que te está diciendo. Claro, volvemos a la ciencia ficción. Acá me dicen, no te vayas. Y la ciencia ficción, pues, decía que los yanquis habían tomado como una especie de corriente, pero que también tenemos ciencia ficción rusa. Hay ciencia ficción rusa, claro, hay ciencia ficción rusa. La ciencia ficción rusa es muy buena porque aparte es flashera, o sea, no es como la ciencia ficción yankee o más bien occidental, que se va mucho en el biribiri, ¿no? De los rayos láser, las velocidades, los tiros locos. No, la ciencia ficción rusa claramente fue, digamos, hay un bodoco. La perrita Laika, esa no era de ciencia ficción, pobrecita, esa todavía, pobrecita. Todavía está esperando que le tiren un hueso. ¿Habrá vuelto? No, se murió en el espacio a los segundos de despegar, una cosa así, segundo han contado. Ah, sí, sí, a mí sí. Me la contaron. Bueno, sí, no, bueno. No, se decía que murió muy mal, ¿no? Oh. O sea, no podés encerrar un perro. Pobrecita, pobrecita la perrita. Bueno, acá estamos a la vuelta de casa, charlando, sentados al cordón de la vereda. Bueno, y vamos a redondear, voy a redondear un poco esta primera parte, voy a hablar más de ciencia ficción, me voy a adentrar en cosas muy específicas que me gustan, pero como él me preguntó por ciencia ficción rusa, para terminar voy a recomendar un par de cosas de ciencia ficción rusa. Primero, un escritor que se llama Stanislav Lem, así como suena, L-E-M, Stanislav Lem. Yo tengo un libro del tipo y cuando empecé a leer entendía poco de lo que estaba pasando ahí. Pero después me explotó la cabeza, porque los tipos llevan la idea de las posibilidades tiempo-espaciales a lugares que se arriman poco en estos tiempos. Bueno, y después les quiero recomendar, por último, y cerrando la semana de arte y miselangas, una película que se llama Solaris, que es de Tarkovsky, que no me acuerdo el nombre de Tarkovsky. ¿Vos te acordás el nombre de Tarkovsky? No me acuerdo el nombre de Tarkovsky, pero... Tarkovsky, terrible director. Hicieron una versión hace unos años con George Clooney de Solaris. Recomiendo el original, no sean giles, ¿no? O sea, va a George Clooney haciendo, o sea, se imaginan. Tarkovsky, 1971-72, Solaris... O Stalker, La Zona, 1972, también, eso es más... Es una ciencia ficción, digamos, podemos pelearnos por eso, pero es muy buena película. Muchachos, muchas gracias por haberme recibido. Ya que hablamos de... ¿Te gusta la ciencia ficción? Perdón, ¿no es verdad? No, sí, en realidad me gusta, pero después me ¿te aburre? No, me hago pipí en la cama. Ah, yo también, pero no por eso. Por eso sí, no miro mucho ciencia ficción. Hablando de ciencia ficción, yo puedo recomendar un libro escrito por un maestro o un clásico de la ciencia ficción, que es Ray Bradbury, pero que no es de ciencia ficción, que se llama El vino del estío, que es el único libro que él escribió de no ciencia ficción, pero se lo recomiendo porque es fabuloso. Bien, bien. Bueno, esa es la lateralidad del arte, está muy bien. Bueno, cerramos. Bueno. Esto lo vamos a cerrar con una canción hermosa de David Bowie, de su mejor época quizás. Bueno, todas las épocas de Bowie son buenas, pero sí, Stardust es una época importante. Esta canción se llama Space Oddity y se la regalamos a todos ustedes de la mano de Superman Troglio en El Sultán del Ritmo. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. In a tin can. Radio Roja presenta El Sultán del Rito. Seguimos en el Sultán del Ritmo, en la 90.1 por Radio Roja de Casa Grande, y tenemos una visita especial. Tenemos una visita especial de un habitante del mundo, pero que actualmente se encuentra en Hurlingham y que tiene una relación muy particular con Alberto. Hola Gaby, ¿estás por ahí? Hola Gabriel Superman, ¿cómo estás? Hola Albertito querido, ¿cómo andás Superman, mi amigo querido de muchos años? Qué alegría de escuchar tu voz. Y bueno, viste, a veces las obligaciones y las vueltas de la vida, uno no tiene el contacto que tenía antes, como todo, de verse todos los días y estar todo el día juntos, pero bueno, uno siempre sí. La gente muy querida la tiene presente. Otra vez Alberto, que yo te quiero mucho y sí, bueno, sos un referente mío, para mí sos un referente, para mí re grosso. Gracias Alberto. Me encanta hablar con vos y recordar alguna que otra anécdota de las épocas de Gaviota, el mejor plomo de las pelotas. Ese es el logo. El logo. Qué lindo, ¿no? Qué linda época. ¿Te acordás? Y aparte miles de anécdotas. Sí. Hay una que es, creo que esa fue Mirota, que fue el que saltó arriba del escenario y en el aire. Sí. Y no caí arriba de la batería y así un desastre. Y lo conocí arriba del escenario y lo agarré en el aire. La cara del Pedro no se lo esperaba venir y la tuya tampoco. No, yo me acuerdo que cuando él pega el salto apareció una linterna cromada del costado y se la enterró en el estómago o algo así. Para que no, porque si no me tiraba al piso. Bueno, amigo, era cuidarte, ¿no? El seguro de la asistencia. Para todo eso vi una mano que lo agarró del cogote y lo sacó para el tren y me di vuelta tocando la batería, siendo un tema. Y era Gaviota. ¿Quién iba a ser? Quebrar un palo y al toque tener un palo en la yola, la verdad que al toque quebrar un palillo y al toque tener el palillo en la mano, que ya al toque te lo alcanzaba, era... Y bueno, ¿no? Sí, esa era... La función era así. Una muy linda función, muy lindo. Bueno, que aprendí, vos para mí, Alberto, esto no es por nada, pero bueno, batero, yo siempre, como si hablo con algún batero, siempre sale una sensación tuya bueno, y siempre me acuerdo, si voy a ver un show, que es muy raro por el tiempo, sí, por sí, sí. siempre sale tu nombre. Sí. Es más, de hecho, tengo colgada la camioneta y la llevo a todos lados, tengo la llave de Afinal, que son trofeos de guerra. La llave de la Sono. La llave de afinar de la Sono. Lo tengo, mirá vos. En la pata del bombo de la Sono, ese me dijiste, este es un trofeo para vos, Gabriel. Como una estrella de sheriff. Eso, claro. Mirá, acuerdo... No se consigue más. No, porque la línea esa no la hacen más y bueno. Y debo tener algún palillo, tengo muchos recuerdos del rock and roll. Recuerdo en uno, ¿no? En el corazón. Sí, me parece perfecto. Éramos tan felices en ese. Sí. ¿Te acordás cuando hicimos la sala de ensayo? Porque para la gente la sala de ensayo de Barrio Cartero, Hurlingham. Sí, la nosotros. Con mucho poxirrán. Sí. Las fibras de carbono que compró Tini. Claro. Tapamos una pared con ladrillo, le pusimos bollo de diario para que no salga el ruido afuera. Lo que inauguramos, aparte de los shows, armando todo, ¿no? Sí. Y toda la previa. Yo y gaviotas. La gente no lo sabe, Alberto, de eso. No, hay un montón de anécdotas. Acaba muy temprano y terminaba muy tarde. ¿Te acordás que...? Venían de Córdoba, de Socol, Germán, y ensayábamos 4 horas, o sea, a la semana tocábamos el cemento. Y de las 4 horas, 2 jugaban a la pelota, y nosotros esperando ahí para ensayar, qué sé yo. Bueno, pero... Sí, aparte shows de shows en el arpegio de 3 días, viernes, sábados y domingos. Era una locura, que era un trajín que... Arpegio. No sé si hoy por hoy podemos llegar a... aguantar tanto trajín, ¿no? Sí, no, hoy no. Por eso me... Tu asistente, porque yo me sigo considerando tu asistente. Está bien, porque ya me jubilaron, así que ya no creo que pueda bancarme tres shows. Ya tienes 55 años tu asistente. ¿Y tu patrón tiene como 72? Claro, bueno, estamos volver el tiempo atrás, ¿eh? Sí. Me encantaría volver el tiempo. Si venís por acá algún día... O si yo voy por allá, pero más si vos venís por acá, en octubre nos vamos a Calamuchita, allá a Río Tercero, no, en Villa General Belgrano, a la fiesta de la cerveza. Sí, es más, si algún día, mirá, me toco un viajecito por allá, que están saliendo de vuelta los viajes, sí, sí. Apenas me salgo un viaje, y bueno, me voy a comunicar con vos, Alberto. Después te paso bien donde vivo, porque estoy oculto tras una montaña como hace Batman, como yo soy Superman. En un túnel y un sótano, ahí vivo yo. Claro, que la vuelta de la vida lo volverá a juntar, amigo. Hola, Gaby, Hernán te habla. Hernancito querido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por comunicarte, che. Gracias a ustedes, que nada, me alegraron la vida. Escuchame, Gaby, ¿vos te acordaste de esa anécdota de cemento? ¿Alguna otra que te acuerdes con Alberto ahí como protagonista? Hay cosas que no se pueden contar. Claro, algunas son contables, otras tienen que ver con la parte, el lado oscuro de la luna. Me echan a todos del baño y Alberto me llena. La viota me dice, a veces me das miedo. Pero Alberto, ¿cómo te voy a dar miedo si yo te quiero? Alberto, yo también te quiero, pero a veces me das miedo. Sí, sí, sí. En algún boliche, todo el mundo fuera del baño, afuera. Sí. No, pero que afuera. Alberto, el baño de cemento daba terror, de por sí solo daba terror. Cualquier boliche, tenía tratado físico, tenía otra fuerza. Sí. Bueno, me mantengo bien, pero. ¿Sabes los tarados que entraban? Porque la organización en esa época de las pelotas no era muy exquisita. No era dividido, no voy a entrar en de River y Boca, pero. Entraba cualquier idiota al camarín. Me acuerdo un día que viene Jorge Crespo a pagar y venía así medio como entumecido o algo así. Y se le venía cayendo la plata de la mano, ¿te acordás de eso? Sí, que me acuerdo. Y yo le decía, no vengas así, Jorge, con la plata cayéndose por de las manos. Y habían chabones que ni nos conocíamos. Amigos de amigos de Germán, qué sé yo. No sé. Siempre echado al negro cañón del camarín de obras. y el negro, y Jorge Crespo me dice, pero este es el negro cañón de los redondos. Le digo, a mí qué me importa, digo, muchacho. Sí, hacías otras cosas aparte de asistirme a mí. Sí, y a verle, bueno, hubo una anécdota que fue esa, el día que le pegué a estábamos en el camarín de cemento. Quilombo. Había un plomo de los ratones que estaba totalmente borracho. Vino Chabán porque se inundaba mucho cemento, sí. Se inundaba aparte los camarines y por la caja de la tensión había agua. Entonces era mi responsabilidad en que no pase nada, más allá de salir que salga bien el show, que yo era el stage. Y bueno, vino Chabán enfurecido y la ligó Chabán también. Sí. Me acuerdo que le pegó una pata en el techo, que lo senté de orto, y ahí vino el hermano, y se armó un quilombo. Después no querían bajar, no querían tener el opinión porque yo estaba enfurecido. También hay otro, un día que tiraron los vecinos, porque Cemento era un viejo estacionamiento de auto, y hicieron un cajón de cemento, que es donde ensayábamos, tocábamos. Que un día cayó un banco, entró un banco por el techo de alguna casa, de algún edificio de al lado. Era todo totalmente ilegal, pero bueno, era lo que se manejaba en esa época. Totalmente, ¿no? Ilegal. Como el boliche de Yule, la primera vez que hicimos de Yule, que era un boliche que estaba en la calle Alcina. Ah, que tenía ese agujero. Era totalmente, apenas entramos, fue totalmente algo depresivo. Sí, era depresivo. Sí. Pero bueno, lugares como esos. Que el camarín estaba atrás de un agujero que había en una pared. Abajo del escenario, claro. Abajo del escenario, que entrabas por un agujero, no entrabas por una puerta, entrabas por un agujero. Sí, era un desastre. Sí. Eran todas unas trampas que para nosotros era totalmente normal. Sí. Movernos en esos lugares, íbamos a tomar tensión. Yo no sé si te acordás el lugar ese de Rivadavia, ahí en Flores, un teatro viejísimo, que había uno que vivía arriba del escenario, en la parrilla del escenario, y vivía ahí arriba un tipo rarísimo, que era el que cuidaba el terreno, y vivía arriba de la parrilla del escenario, de las luces. Y era tomar tensión ahí para tener tensión para el escenario, y el que tomaba tensión, el de al lado, tenía que estar con una madera en la mano para pegar un maderazo por si... Ah, porque tenía electricidad, Didi Yule, creo, sí, ¿no? Pero ese era un teatro ahí en la calle, en Flores, en la calle Rivadavia y Massa. Ah, mira vos, te acordás las calles, todo. No, yo ya voy perdiendo. Un teatro gigante. Sí. Voy dejando cosas por el camino, viste, por los años. Que armamos el show con el vikingo, que era el stage de los redondos también, que laburamos muchas fechas ahí también con él. Sí, algo más o menos recuerdo, pero. Pasa que eran tantos shows que uno se olvida. La verdad que teníamos shows de semana y el fin de semana que no. En esa época, ¿te acordás que estaba casado en esa época? Entonces me tenía que portar bien. Todos lo teníamos que portar bien, pero bueno. Era otra cosa. Sí. Era otra cosa de portarse mal. Era lindo portarse mal. En esa época sí. Tiene que ver con la edad de uno y todo eso. Pero hay muchísimas anécdotas que la verdad, como digo yo, éramos tan felices y era toda una locura tan linda que eso no va a pasar, ni creo que pase más solo el rock and roll. Está bien que está mucho más organizado, pero en esa época era ley, y nosotros también estábamos aprendiendo, digo. Sí, pero bueno, era la forma de laburar en esa época. Gaby, ¿me escuchás? Bueno, te cuento, para ir redondeando. Sabés que en el programa pasado salió, obviamente, la figura de Ale, ¿no? Y Alberto se refirió a Ale, ¿no?, como un artista global. ¿Por qué no? Vos fuiste amigo personal de Ale y compartiste muchísimo. Amigo del barrio, del Parque Quirno, de Hurlingham. ¿Por qué no nos contás un poquito tu visión acerca de Ale como persona y como artista, y como para ir cerrando la nota con Alberto? Mirá, Ale fue... hicimos amistad por parte de nuestras madres, que eran costureras, y nos conocíamos desde muy del barrio. Yo tenía 11 años cuando lo conocí a Ale. Y nunca más nos despegamos. Ale me parecía el showman, ¿no? Yo siempre digo, si yo armaría una banda, que creo que si tendría que armar una banda, obvio que yo sería el stage. ¿no? Y el asistente de Alberto. Sería Allen Voss, Tito Fargo, Diego Arnedo y Superman Troglio. Creo que sería algo... Sí. Con Tito también. Una banda de la puta madre que que para mí son los mejores. Yo Alberto es el día de hoy que si yo lo veo tocar, lo miro y digo, qué batero, Dios mío. Siempre fue así, de verlo, de prestar atención al show y de ver, decir cómo toca, Dios mío. Y con todos me pasa lo mismo, ¿no? Y Ale también, de cantar y para mí Ale es... como mira, te voy a contar algo que me decía el otro día, un amigo me decía... ¿Cómo me gustaría estar un ratito más con Ale? Dice. Y le digo, ¿sabés qué, amigo? Le digo, yo sabés lo que daría porque se me aparezca. Yo lo extraño mucho. Y bueno. Es mi amigo y lo extraño mucho. Sí, sí. Gaby. Mi amigo del barrio. Gaby, tenemos que despedirte. Te agradecemos gracias, mucho. Gracias y bueno, espero que haya aportado lo que ustedes querían y bueno. Y les mando un abrazo grande y Alberto, te quiero mucho, amigo. Sí, ya nos vamos a cruzar. Después te voy a pasar, viste, los datos así por si un día andas por la zona, andas por Córdoba para que venga. Y ahí sí recordamos, nos tiramos adentro los ámbiles ahí. Ojalá, amigo, te quiero mucho, Alberto. Bueno, chao, Gaby. Gracias por la buena onda. Nos vemos por Hurlingham. Mucha gente linda de Córdoba. Dale, gracias. Un beso y un abrazo. Muy bien. Pasó Gabriel Tejada, Gaviota, el famoso Gaviota, asistente de las pelotas durante muchísimos años y amigo personal de Alberto. Vamos a escuchar un temita y después volvemos. Play out some music. I hope come on too strong. You can't refuse it, love, but you know I might be wrong. Good call it, reggae, hey, you good call it. Come on, take Jose. I've been about going to Rome. Swear to God, I'll probably, I'll probably, I'll probably, I'll probably do me fine. Atende like shooting star. Dream my 1973. Hit down to Spain, too long to get down to the level made. You cannot speak and wise, and coming and coming a long, long way. The last night alone, yeah, you know you and I say. Too bad I got a Skis. Vamos, Ismael. Yes. Neymar. Trompada, ¿no? ¿Todo bien? Seguimos en la 90.1 del Sultán del Ritmo. Escuchábamos la versión de Rexted por Ale Sokol. ¿Mm? Sí. Sí, yo no la tenía. Muy bueno. Y hablábamos recién con Gaviota Tejada, el Gaby de Hurlingham, asistente histórico de las pelotas. Pero sí. Muy bien, tuvimos la primera nota así al aire con una llamada. Es un como... invitado que nos hizo viajar por el tiempo, ¿eh? Historia del rock. Bueno, continuamos con este bloque. Ahora le toca el espacio a nuestro querido conductor del Sultán del Ritmo, Hernán Quiñones. ¿Qué nos trajiste, Hernán, para el programa de hoy? Mira, les traje algo como para generar un poco de debate y polémica. Viste que se viene el 12 de octubre. Yo estoy en contra. Ya estás en contra. No sé de qué se trata, pero me opongo, dice Simón Templar. Viste que se viene el 12 de octubre, lo que se llamaba el Día de la Raza, ¿verdad? En conmemoración, obviamente, de la llegada de Cristóforo Colombo a nuestras tierras americanas. Pero que ahora se llama el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Ahí, ¿se está escuchando lo que digo? Yes. Porque yo no me escucho. Bueno, no importa. La cuestión entonces es que este día, que se conoce como el Día de la del Respeto a la Diversidad Cultural, tiene que ver obviamente con la llegada de los españoles a América, el 12 de octubre de 1492, ¿verdad? Y también tiene que ver con nuestra idiosincrasia como argentinos, porque en realidad los argentinos no solo venimos de los españoles, aquellos primeros que vinieron, sino de toda la inmigración que vino sobre todo a partir del siglo XX, ¿verdad? Fin del XIX y principio del XX, donde obviamente hay mayoría de italianos y españoles, pero acá vino de todo. O sí. Sea, a la Argentina vino de todos lados, ¿no? Al Río de la Plata principalmente. Pero es el día de hoy que... Sí, yo creo que si le hacen un estudio de sangre a los cordobeses y cuántos tendrán una gran parte de sangre como chingona, sanavirona, o sea, la conquista se hizo fuerte en esa parte, pero... Bueno, eso es un dato muy interesante que acaba de tirar. Yo personalmente tengo sangre de comechingón, o sea, la abuela, mi abuela, la madre de mi viejo, es comechingón tercera generación. Vos ves los rasgos de la foto de ella a los 90 años, cobriza bien los rasgos indios. Y hay un dato interesante de eso, que voy a decir, que no lo tenía en la columna, pero está bueno que lo trajiste, que en realidad la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio y se calcula que hay entre un 43 y un 50% de la población argentina que tiene sangre aborigen. Lo que pasa es que se ha ocultado y obviamente se ha ido misturando también. Se ha ido misturando o ocultando o se perdió, digamos, ¿no? Y muchos no lo saben. Pero en realidad hay una combinación de etnias muy grande, ¿no? Bueno, la cuestión entonces es que para hablar un poco de esto, de la conquista, yo les traje una historia que tiene que ver con un señor que se llamaba José Gabriel Condorcanqui y que es conocido como Tupac Amaru II, ¿no? El regreso, claro. Bueno, el Tupac Amaru fue el inca que los españoles derrotaron, ¿no es cierto?, cuando llegaron. Al Perú, y este se toma el nombre de José Gabriel de Tupac Amaru II, ¿no? Era básicamente un criollo, se puede decir, porque era hijo de indio y de español, y ejercía su actividad comercial cercano a Lima, ¿verdad? La cuestión es que acá ocurre una cosa que son las famosas reformas borbónicas. Hubo unos reyes que se llamaron los Borbones, el más conocido es el famoso Carlos III, que en un momento dijeron, bueno, che, tenemos que ajustar un poco la cuestión de las colonias y tenemos que sacarle más impuestos y tenemos que hacerlo laburar más. Y empezaron con una serie de medidas, entre las cuales estaban estas, o sea, básicamente recaudar más impuestos, y mandaron a unos señores que se llamaban los visitadores, ¿sí?, y establecieron un régimen que se llamaba de corregidores, es decir, eran tipos que venían de España a decir, bueno, muchachos, acá hay que ponerse las pilas, si acá produjeron 10, ahora tienen que producir 20, Y estos eran los corregidores. Bueno, la cuestión es que este José Gabriel Condorcanqui, ya criollo, ya con dinero, porque era comerciante, empieza a una revuelta, ¿sí? Que su origen es en 1781. El tipo era curaca. O sea, ¿qué era el curaca? El curaca era el jefe del ailu. El ailu era la forma de organización familiar que tenían los incas y que después se siguió trasladando ya con los españoles. Sí. Se respetó eso porque había que tenerlos medianamente organizados, ¿no es cierto? Si no, no les servían como mano de obra. Entonces, ¿qué pasó? Estos jefes, estos curacas de ailu, algunos estaban muy a favor de los españoles y de hecho algunos se van a enfrentar con Túpac Amaru II. Otros se rebelaron contra España, como es el caso de Túpac Amaru II, ¿no? O José Gabriel Condorcanqui. Bien, ¿cuál es la secuencia, más o menos, para que ustedes tengan una idea? Este José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, se rebela en 1781. La rebelión tiene origen en una ciudad que se llama Tinta, que es el lugar donde él era originario. Intentan tomar Cusco, no lo logran, están haciendo un asedio a Cusco durante dos oportunidades, no lo logran hacer, y finalmente es derrotado y puesto prisionero. Cuando lo ponen prisionero, obviamente intentan que delate a los otros miembros de la rebelión, él no lo hace, y ahí viene la famosa, ¿verdad?, el famoso descuartizamiento que se intenta a través de cuatro caballos, que no lo logran, y como no lo logran, finalmente lo descuartizan literalmente y lo cortan en pedazos, y cada uno de esos pedazos se va llevando a los distintos pueblos que habían optado por la rebelión, ¿no? Qué locura, ¿no? Simpático, ¿no? Los muchachos. Es una costumbre bastante clásica europea. Hay un libro de Foucault que se llama Castigar, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo qué, y Castigar. Sí, sí. Que en el primer capítulo cuenta paso por paso cómo descuartizan a un tipo solo, no sé, por cuestiones religiosas. Y la verdad es que yo nunca pude pasar de ese primer capítulo. Vigilar y castigar, perdón. Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Y no pude pasar ese primer capítulo por, digamos, está contado por un cronista de la época. Y lo cuenta con la crudeza de ese momento. No quiero entrar en detalles, perdón por la digresión. No, por favor, me vino bien porque de paso chumeo un poco el machete que me dice. Túpac Amaru está en Tinta y cuando ocurre esta rebelión, cuando comienza la rebelión, toma como prisionero al corregidor, que se llamaba Antonio de Arriaga, y lo ejecuta, ¿sí? O sea, lo liquida. Y aparte hace algunas cosas, por ejemplo, que, digamos, elimina la obligación que tenían los indígenas de ese lugar, los aborígenes, de ir a la mita de trabajo que era en Potosí. La mita, para hacerse las cortas, era una forma de trabajo que venía ya del Imperio Incaico y que significaba que una séptima parte de la población masculina tenía que ir a laburar a hacer trabajo forzado, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema es que se iban, ponele, de diez hombres iban siete. Supuestamente tenían que volver a su lugar, pero ¿qué pasaba? En la mita, en Potosí, en la famosa mina de Potosí, estaba lo que se llamaba, que después se va a llamar peonaje por deuda. Quiere decir que a los tipos los endeudaban, le decían, bueno, tenés que comprar el alimento, y cuando se querían ir siempre debían guita. Entonces los tenían ahí muchos hasta que se morían. Entonces, ¿qué pasaba? Se iba diezmando la población masculina de estos lugares. Eso era la famosa... Sí, quedaban las mujeres viudas, ¿no? Algo así. Claro, quedaban las mujeres viudas y con todo el desequilibrio demográfico que eso significaba. Bueno, había un virrey que se llamaba Agustín de Jáuregui, que era el virrey del virreinato del Perú. Recordemos que estaba la corona estaba dividida esto en virreinatos. La cuestión es que él es el que comanda con el visitador que se llamaba Juan Antonio de Arreche, comanda el ataque hacia Túpac Amaru. Se calcula que son unos 17.000 soldados que vienen inclusive hasta de Cartagena de Indias. ¿Usted estuvo por Cartagena de Indias? Estuve cerca, estuve en Santa Marta, pero no, sí que es muy cerca, pero no llega a Cartagena, lamentablemente, porque dicen que es hermoso. Santa Marta también es hermoso. Toda esa parte de la costa de Colombia hasta el Parque Tayrona es una cosa increíble. Turismo con Superman. ¿Santa Marta de acá? No, Santa Marta, Colombia. Colombia, sí, Colombia. La que no tiene... Bueno, que tiene tren, pero no tiene tranvía. Tal cual, dice la canción. Es la misma, exactamente la misma. Muy bien. Bueno, la cuestión es que este ejército de españoles, de más o menos 17.000 hombres, se va a enfrentar al de Túpac Amaru II, que más o menos recolectó 10.000, los vencen, y ahí empieza ya como la diáspora de la rebelión, ¿verdad? Si bien hay un ahí hacia el sur, aparece otro personaje que es Túpac Atari, que también va, él va a poder sitiar La Paz. También empiezan los conflictos internos dentro de las fuerzas indígenas, porque ahí hay una división muy clara que es entre quechuas y aymarás, ¿verdad? Que aymara. Sería muy, muy largo entrar en esa historia, pero hay una división étnica, inclusive enfrentamiento de muchos años, y los aymará terminan de alguna manera boicoteando esa rebelión, o por lo menos alejándose. Con lo cual los españoles terminan derrotando a la rebelión de Túpac Amaru. Túpac Amaru en quechua significa serpiente resplandeciente. Esa sería la traducción. Bien. Lindo nombre mandamos sí. Ahí, ¿viste? Sí. ¿Qué hace? Yo soy serpiente resplandeciente. Bueno, la cuestión entonces es que esta rebelión empieza a decaer, finalmente casi todos son muertos, ¿verdad? Algunos desterrados, pero ¿cuál es lo interesante de esta rebelión de fines del siglo XVIII, 1781, 1782? Es que estaba en consonancia con otras rebeliones que se estaban produciendo aquí en el territorio americano, por ejemplo, Nueva Granada, de acuerdo a, digamos, por consecuencia de esta rebelión en Nueva Granada, hay también... Colombia. Claro, exactamente, lo que hoy es Colombia, en ese momento se llamaba territorio de Nueva Granada, hay también levantamientos, mientras el operador me sigue insistiendo que hable al micrófono, yo lo trato de hacer, pero bueno, no es fácil, no es fácil. La cuestión entonces es que esta rebelión es acabada, pero ¿qué queda como consecuencia? Bueno, justamente... rebeliones en otros lugares de América, hasta México llega en ese momento la noticia de esta rebelión, y es la previa de lo que va a ser el proceso que después va a terminar en la independencia, en los procesos de independencia, a partir de 1800, 1810, ¿no? Bueno, yo les quise traer a Túpac Amaru II. Muy bueno el informe que se trajo del profesor de historia. ¿Qué te pareció, Superman? Que está bien, el 12 de octubre, ¿no? 12 de octubre sí, por Colón. Hay que recordar... Los ovnis que vio Cristóbal Colón cuando venían las carabelas. Claro, porque vio ovnis cuando estaba allá. Carabela, ¿no se dice? O sí, calavera. Sí. Carabela. Carabela. Carabela. Sí. Bien, Cristóbal, bien. Bueno, ¿qué temita muy bien, tenemos? Doctor. Bueno, me alegro que les haya gustado, qué sé yo, no sé. Hoy venimos en un día con la tecnología un poco complejo, pero bien, está saliendo, ¿no? Sí, el productor así con el cosita todo que... ¿Qué temita? Nosotros hasta que no escuchamos el programa no tenemos la menor idea, pero creo que va a salir. El temita... ¿Que lo escuchaste hoy? Yo lo escuché varias veces, lo voy a escuchar este también. El temita que elegí es, bueno, un clásico que es Siglos Igual de León Gieco. Así que vamos a escuchar ese tema y ya volvemos. Desencuentro, perdón y olvido, cuerpo trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En la provincia de Córdoba, en Casa Grande, y tenemos el último bloque de este programita que se llama El Sultán del Ritmo. Y yo quiero saludar al Sultancito. Yo quiero saludar al Sultancito porque estamos acá con nuestro invitado que lo teníamos guardado para el final, nada más y nada menos que Tairo Troglio. Buenos días, Tairo, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Estás cómodo? Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo te trata tu papá? Bien. Ah, muy bien, Me gusta estar con él. Qué bien. Eso. Es divertido tu viejo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Qué alegría verlo juntos. Qué alegría verlo juntos. Bueno, no sé, ¿querés contarme algo de qué te gusta hacer, por ejemplo? ¿A mí? Sí. Las cosas que a mí me gustan, por ejemplo, yo soy, no soy como otros niños que por ahí les gustan otras cosas. Sí. A mí, por ejemplo, me gustan cosas más de la ciencia, como construcción, techo, por ejemplo. Ah, mira. A mí me gustan mucho las ranas, ¿entendés? Ah, mira. Los sapos. ¿Pero coleccionás sapos? Sí, de goma. Ah, está bien. Y también me gustan los autos, o sea, me sé las marcas, modelos. ¿Y los detergentes? Sí, también, más o menos. ¿Cuál es tu marca de auto preferida, Tairo? Volkswagen. Ah, bien. Wow. Tu papá tiene un Volkswagen, ¿no? Sí. Ah, con razón. Un Senda. Sí, un Senda. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, ¿te gustan los ferrocarriles como a tu viejo? Sí, también. Un poco. Medio así, como un durmiente le salió, ¿no? Sí, la voz de un durmiente, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Papá es fanático de los trenes, así que seguramente obvio, con obvio, el tiempo te van a gustar. Obvio. Y sí, si en la casa de él tiene una vía así con una zorra, ¿viste? ¿En serio tiene una vía en la casa? Sí, tengo un ferrocarril industrial. ¿Cuál es claro, el problema? Sí, tiene un ramal a Río Turbio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? Menos me hagan enojar, montar en cólera. Muchísimas gracias, Tairo, ¿eh? No. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Bueno, y estamos, nos quedan pocos minutos, Alberto. Yo quería preguntarte para cerrar algo que tiene que ver con. No, bueno, estuvimos hablando con Gaviota hoy, que fue plomo de sumo, nos llevó por un viaje ahí por los inicios de sumo. De las pelotas. Yo te quería preguntar antes de todo eso. Cuando todavía vos no conocías a Sumo, cuando no conocías a nadie de Sumo, ¿en qué andabas, Alberto? Yo tenía un almacén de una forrajería en General Rodríguez, cerca de Luján, la iglesia de Luján, mucho antes de venir a vivirme acá, y obviamente ya para esa época conocí a Diego Arnedo. Ah. Pues yo nací en San Andrés, partido de San Martín, a unos 15 kilómetros de la General Paz. Y más un día de zapadas así con Tito Fargo, que le traía, vendía pan Fargo. Por medio de Tito Fargo me dijo, allá en Urbino hay un tipo que te conoce, el de Diego Arnedo. Con Diego Arnedo yo lo conozco desde el 76, que hicimos un festival en las Lomas de Otamendi, que es camino a Campana. Y ahí vinieron a tocar un montón de bandas, Los Jaivas, Orion Beethoven, Madre Atómica, o sea, Pedro Aznar, Fontana, Pumer. Y bueno, y vino una banda que se llamaba Salmos. Ahí tocaba el bajo Diego Arnedo. A Diego lo conozco de esa época, y cuando sucedió lo que sucedió en Hurlingham, obviamente me conocí después a Germán, y Fargo me dice, ¿sabes que Diego Arnedo está tocando con una banda rara que ensaya en un sótano ahí de Hurlingham? Cada vez, él ya tocaba en Man en esa época, y decía que cada vez que pasaba le llamaba la atención a Diego. Y yo, como lo conocía a Diego, en una vuelta nos invitó a un ensayo, y ahí fue la primera vez que vi a Luca. ¿Pero te dijo Alberto, mira acá Sumo está buscando batero? Sí, eso fue cuando... es una historia larga para contar en otro capítulo. Bien. Porque tiene que ver con la Harlingen Ray Band, una banda que habíamos hecho con Tito Fargo, que fue en plena Guerra de las Malvinas, Diego y yo. Y bueno, y a la par de Sumo empezamos a tocar con la Harlingen Ray Band, hacíamos casi todos los reggae que después heredó Sumo. Pero todavía estaba Sokol en la batería en Sumo. Yo entré en Sumo cuando Sokol abandona el puesto. Bien. Ay, bueno, qué manera de recordar historia. Te vamos sacando información. Vamos a ver vidrieras. Acá sale un libro. A medida que pasan los programas, vamos armando un. Tairo, vamos a escuchar sapos o ranos. ¿Cómo sapo? Ranos, ¿no te gustan los ranos? Yo canto como un sapo. Hay un tema de Paul McCartney que empieza con sapitos. ¿Se acuerdan de eso? No. Sapito. Alguien por tiene la yo solo, no, ¿viste? Es esa cosa. Lo vamos a buscar. Sí, tiene un video muy lindo con sapitos dibujados croando. No me acuerdo la canción. Bueno, gente, ya estamos finalizando el Sultán del Ritmo. Agradecemos a Juan Martín Cabello y a Martín Incolia, que estuvieron ahí detrás del vidrio de la pecera, tratando de que esto salga lo más prolijo posible. Gracias Alberto. Gracias a ustedes. Gracias Tairo. De nada. Nos estamos viendo pronto. Gracias Árbol. Gracias a todos y a todas. Gracias al profesor. Escuchen la música. Que escuche Alberto. Harley, Ray Van. Muy bien. ¿Qué operador? Harley. Y después no vas a hablar de Oiga Diga, que también sale de sí, pero bueno, tenemos anécdotas varias para los futuros programas. Gracias, Salmón. Gracias a ustedes, muchachos. Muy bien. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene acá en Radio Roja, en la FM 90.1 de Casa Grande, a las 2 de la tarde. Bueno, sí, después. De... Gracias a tutti quanti. Buena semana. Chao.